Esto es Onda 80. Transmitiendo en vivo desde la escuela 80. Está claro que esta vez ya no es lo mismo, no. Hoy todo terminó, será mucho mejor. Aquella noche que tal vez la luna no cruzó. Son las 4:32 de la tarde y estamos acá en Radio Onda 80, transmitiendo de los Altos de Gleu. Estoy acá con Eliseo Dávalos, con Daniel y con Ariel. Bueno, es el programa número 34. Eso es lo que quería recordar. Bueno, Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eliseo. Bien, claro, que contar. ¿Vos, Ari, cómo estás? Yo estoy bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Vos, Daniel? Bien. Bien, bueno, me alegro. ¿Vos, Eliseo? Bien, la verdad que bien. Bueno, como sabrás, hoy no vine al colegio, me quedé dormido y bueno. Sí, sí, me habías comentado algo. ¿Y vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre bastantes temas, ¿no? Sí, vamos a hablar sobre Santiago Maldonado y vamos a hablar sobre las votaciones que fueron hace poco, ¿no? Sí, el domingo. Ah, el domingo este que pasó. Y vamos a hablar sobre el tema de Anahí, que el caso lo queríamos, sí. Que la vez pasada vinimos acá en la radio y no lo pudimos terminar, no pudimos ni siquiera hacer un programa por culpa nuestra, porque nadie había traído nada para hablar. Así que habíamos traído la información necesaria. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el caso de Santiago Sauri. Sí, bueno, Santiago Maldonado es un chico de 28 años que fue desaparecido y... ¿Desaparecido? ¿Cómo desapareció la nada? ¿Se lo tragó la tierra? ¿Qué pasó? Supuestamente sí, se lo tragó la tierra. Supuestamente lo que Gendarmería dice, porque hay testigos que vieron que Gendarmería lo levantó. Después de que Gendarmería lo levantó, nadie supo nada. ¿Y quién es Santiago Maldonado? ¿La Gendarmería lo levantó? ¿Cómo lo levantó? ¿De la nada? ¿Sí? ¿Lo agarré? Espera que te cuente, por favor. Él estaba manifestando por las tierras mapuches con una ¿cómo se llama cuando es un grupo de personas? ¿Asociación? Sí, asociación. Están todos encapuchados reclamando las tierras mapuches. Porque hay ¿cómo se llama? El bolsón. No, el bolsón no. Hay un... Bueno, dentro de lo primero, ¿me podrías decir de dónde era Santiago? Sí, Santiago Maldonado trabajaba en la ciudad del Bolsón, que se dice entre medio de dos montañas. ¿Y bueno, eso quedaría más o menos en el Bolsón? El Bolsón quedaría más o menos cerca de Bariloche. ¿Río Negro? Sí, Bariloche, Río en la Negro, provincia de Chubut. Río Negro. Sí, Chubut, sí, por ahí. Bueno, el lugar fue famoso porque ahí hacen ferias artesanales. Sí, artesanales. Bueno, lo que pasa es que este chico estaba defendiendo las tierras mapuches porque el empresario italiano... Benetto las compró, pero ellos las reclaman como suyas, como de ellos. Son legítimas, serían, porque sí. Son, ¿cómo te puedo decir? Son tierras que no tenía por qué comprarlas. Este Mac está haciendo cagada. Mejor no hablemos, bueno, no hablemos bueno. Más. Bueno, eso fue lo que pasó con Santiago. ¿Y pero qué pasó? ¿Cómo se desapareció? Desapareció porque estaba reclamando en el lugar, en el Bolsón, cerca del Bolsón. Y hay un río, porque el Bolsón queda entre medio de las montañas. Sí. Hay un río, o no sé cómo se llama, Yaruna, algo de eso. Y bueno, Gendarmería vino, empezó violentamente a... ¿Reprimir? A reprimir, sí, con bala de gomas y todas esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, y él, la última vez que lo vieron, estaban todos corriendo hacia... cruzando el río, vendría a ser. Volvieron nadando. Cuando se dieron cuenta que Santiago no estaba atrás de ellos, volvieron nadando, obvio, y vieron a Santiago agarrado en un árbol y que la gendarmería venía hacia donde estaban ellos. Entonces, después escuchó gritos, no saben si era Santiago o era la gendarmería, que gritaba, ya está, ya está. Se lo subieron a una camioneta porque hay testigos, son 5 personas por ahí que estaban en ese momento. 3. Que vieron que se lo llevaron en una camioneta. Que se lo llevó la gendarmería en una camioneta. Después, cuando la presidenta Cristina Fernández fue a hacer una denuncia, estaban lavando las... ¿cómo se llaman? Las camionetas, como borrando alguna posible evidencia. ¿La ex presidenta fue a hacer una denuncia? Sí. nombró. Ella fue a hacer la denuncia. Y también sus familiares, obvio, ¿no? Familiares de... de Santiago Maldonado. Mm-hmm. Y bueno, después la presidenta Fernández, la ex presidenta Fernández... no entendí bien. ¿Estaban lavando la camioneta como para dejar, no dejar ninguna huella? Como para no dejar huellas, o sea, como lavando, borrando evidencias. Sí. Eso estaban haciendo. Y hay algunos testigos también que dijeron que vieron que estaban lavando la camioneta como intencionalmente borrando cosas. Claro, para que no encontre, para que no ninguna evidencia. Nada. Ajá, sí. Bueno, sabemos que la presidenta Cristina, ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Twitter le echa la culpa al presidente Macri. ¿Por? Porque le echa la culpa al presidente Macri porque... porque Mauricio Macri, una semana antes de las elecciones, estaba en contra de todo lo que estaba haciendo Santiago. A la revolución de las tierras mapuche. Ajá, sí. Estaba en contra de él. En contra de eso. Entonces, Cristina Cruz acusa a Macri de que Macri mandó a que vayan a que se reprima y... sí, y pasara lo que pasó. Porque de la nada, ¿quién va a desaparecer de la nada? Nadie desaparece de la nada. Bueno, no sea cosa que empiecen de nuevo como el... como la época de la... de los la época militar, sí. Que hacían desaparecer gente como si nada. Gente, en la época que es... ¿cómo es, Ariel? La época militar, sí. Sí. Años atrás. Sí. Bueno, un comentario más o menos de lo que pasaba antes. Era que los militares agarraban gente, familias, así. Mujeres con bebés. Y los mataban. Después, o las tiraban de arriba. Mi abuelo siempre me cuenta esas cosas. Sí. Después eran galpones de gente muerta. Sí. Y bueno, que nadie supo nada. Las hacían desaparecer y nadie sabía nada. Nadie podía reclamar nada. Cuando agarraban a las mujeres, a los que estaban con los bebés, a los bebés los suprimían y las hacían crecer para que sean unos de ellos, sería. Sí, los... y bueno, las mamás... hacían que tengan a los hijos, después las mataban a las madres y los hijos los daban en adopción. Y bueno, a los padres más que nada los subían en aviones, los ataban con cadenas, le ponían cosas pesadas y los tiraban al mar. Cuando los tiraban al mar, obviamente, como no podían nadar, no estaban atados, se hundían y morían ahogados. Ajá, sí. Bueno, y bueno, la ex presidenta Cristina le echaba culpa a Macri y dijo que el gobierno nacional es el de que depende de la gendarmería y tiene la obligación de informar dónde está Santiago y responsabilizarse de su desaparición. Santiago debe aparecer con vida y debe aparecer ya. Eso fue lo que Cristina tuiteó en Twitter. Sí, bueno. Sí. Para mí está perfecto lo que dijo, porque sí es la verdad, la pura, para mí obviamente es la pura verdad. Obviamente que sí, Eliseo, obviamente que sí, porque... no puede quedar así. Ajá, aparte, como es el presidente de la provincia de... Buenos Aires. De Buenos Aires. Argentina. Argentina. Es obvio que él es el presidente, él manda a los que mandan a la gendarmería. Es como el supervisor mayor, vendría a ser, ¿no? Él es el que manda acá, sería. Obvio. No es que tiene poder sobre todo... pero, también hay derechos, pero él los puede romper. Nadie le puede decir nada prácticamente. Ajá. Y él tiene la obligación de que aparezca Santiago. Sí, bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema de Maluma. De Maluma. Maluma. Bueno, no me sale pronunciar. No, Maluma. Bueno. Maluma. Bueno, Maluma. Chicos, están acá para corregirme, obvio. Bueno. Son las 4:41 de la tarde. Esto es Radio Onda 80. Wonderful, beautiful, gorgeous woman in the world, well, there is somebody who is tired of being with her. ¿Qué se me olvida? Qué bueno. Nos vemos. Cuídate. Okay. Chao. Cheers, brother. Cheers, brother. Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos tu rato. Y lo hacemos tu rato. Y lo hacemos tu rato. Y lo hacemos tu rato. Y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y tú menos. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Cantemos el cuarto, baby. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. El rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé. Yo me voy y el tema de Anaí nos habla porque no te queda tiempo. Dejamos el tema de Anaí para casa. Bueno. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Radio Onda 80, transmitiendo Los Altos de Leu. Seguimos con... Radio Onda 80. Dale. ¿A qué tema pasamos? Vamos a hablar sobre... No, vamos a mandar mensajes primero, así nos organizamos un poquito. Bueno, vale. Bueno. ¿Quién empieza con los mensajes? Ari. Bueno, buenas tardes. Voy a mandar un mensaje que mandó la señorita Silvia de primaria. Que los de sexto A y B de la EP 81 están preparando para ir al campamento 2017. Y largan a la venta una rifa de un matero. Y si nos pueden ayudar, bueno, para que ellos puedan ir al campamento. Y... ¿Sobre qué se trata la rifa? Sobre un matero, digamos, un juego de mate. Ah. Y bueno, Agustín de primero B de secundaria. Sí. Hoy es su cumpleaños y manda saludos a todos los que lo conocen. ¡Feliz cumpleaños, Agustín! ¿Quién es? Un chico de primaria. Ah. Un amigo mío. Creí que hijo de secundaria, por eso. Sí, no, de secundaria. Ah, ¿de secundaria? Bueno, perdón. No. Me confundí. No sé quién es, pero feliz cumpleaños. Un saludo para Graciela, Mabel, Jacqueline, Ardiles y de parte de Facundo Reyes. Y bueno, yo le mando un saludo a todos mis compañeros del segundo B y segundo A. Y bueno, estos son los saludos de... Bueno, perfecto. Espera que yo también quiero mandar un saludo. Yo le quiero mandar un saludo a Franco Lere, que está acá, presente con nosotros, pero no se anima a hablar. Y a Dylan Ricaldes, que también quiere que alguien le mande un saludo. Y a Jazmín, si nadie lo quiere, que no la conozco mucho, pero también la quiero. A Tiago, que está por allá atrás. Y acá... Bueno, estamos todos acá. Yo le mando un saludo a Ángel Flores, que va a escuchar seguramente esto y se va a enojar porque dije su nombre, pero está todo bien. Así que Ángel, por favor, no te enojes. Te mando saludos y después te paso a ver. Bueno, seguimos con más. Vamos a pasar a otro tema mejor, primero. ¿Qué es? Bueno, vamos con el tema de Ego, de Lali Esposito. Bueno, dale. Esto es Radio Onda 80. Thank you. vi desaparecer de aquí, te alejaste sin decir nada. Profundo fui, me enfrentaste a mí, me perdí en promesas tan falsas. Ya nunca más voy a decir, es para siempre, es para siempre. Quiero aprender a comprender. La tormenta, jugaste el juego del dolor sin red. Creaste una. Bueno, seguimos acá en Radio Onda 80, Sabri. Hola, sigo acá. Bueno, son las 4 y 36, las 3 y 36. No. Las 4 y 36 de la tarde. No, nos estamos equivocando, son las 4. 5 menos 10 son. ¿5 menos 10? Sí, no sé qué tengo acá en el reloj. Tengo cualquier cosa. Ah, 5 menos 10. Sí. Sí, 5 menos 10. Bueno, nos ya nos tendríamos que haber ido. Bueno, vamos a pasar un tema más. Vamos a repasar más o menos rápido. Dale, vamos a hablar de la votación súper rápido. Dale. Bueno, como sabrán, las votaciones fueron el domingo pasado. Sí. Empezaron a las 8 de la mañana. Sí. Y bueno, como más o menos te explico, los que estaban a cargo de las mesas tenían que estar más temprano. Sí. Bueno. Resultado más o menos. ¿Cómo de fue? Las PASO 2017, bueno, Esteban Burrich, sí, salió con un 34,19%, arriba de todos. Ajá. Después, bueno. Perdón, espera. ¿Y Esteban Burrich con qué cosa está? Con el Cambiemos. Ah, con Macri, ¿no? Sí, sería Macri. Bueno, y te agarrió que se, bueno, te digo, este Esteban Burrich sería todo Capital Federal, no. Toda la Argentina sería. Sí. Y después Lilita Carrió salió con un 49,55%. Sí. Que ella se ocuparía solo de Capital Federal. Ajá. Sería, sí, sí, toda la zona de esa. Sonaría la zona de plata, Capital Federal, sí. Sí, sí. Cava, sería Ciudad Autónoma, sí, sí, de Buenos Aires. Y ellos serían los más, ¿cómo decirte? Los que salieron primero que todo, salieron ganando. Sí. Pero como habían votos que no estaban definidos, no se sabían más o menos. Sí. Se va a hacer un reconteo, una recuenta. Sí. Que empezaba hoy. Y bueno, va a ver el resultado, si, porque estaba en duda, si el kirchnerismo lo había pasado a Burrich o no. Sí. Y bueno, después del recuento este, el reconteo, se va a saber, ¿cómo se puede decir? La finalización, cómo, quién salió ganando, quién no, cómo se dividió. Sí, sí. Y la verdad, digo yo, que bueno, yo me quedé con las ganas, ¿no? Porque yo quería votar. Sí, y vos no aparecías en ninguna lista, ¿verdad? No, los padrones no aparecían. Ajá, tenés razón, sí. Porque creo yo que no, fue por no haber actualizado el DNI, que lo tengo que hacer y ahora. Bueno. Y porque creo que es la primera vez. Este año recién cumplí 16. Y creo que. Sí, está bien. Creo que todavía no puedo cumplir. No puedo votar recién el año que viene. Bueno, podré votar. Sí, sí. Igual no era obligatorio que votaras. Pero si vos votabas era como una ayuda más. Porque ¿a, sí, quién ibas a votar si votabas? A ver. Y la verdad, mejor no hablar de eso. ¿No? No. Yo sí, ojalá si tuviese que votar, votaría a Cristina. Obvio. Por lo menos nos robaba y vivíamos de algo. No sé, mejor no hablemos de política porque vamos a empezar a discutir. A discutir, sí, vos y yo, y no quiero. Y yo no estoy en contra ni a favor de Cristina. Yo tampoco. No estoy en contra. Ponele que estoy un poco más a favor porque la verdad con el kirchnerismo, con el macrismo, esto de Cambiemos, la verdad estamos más para atrás que para adelante. Ajá, tenés razón. Pero la verdad, bueno, mejor el voto, el, sí, voto, sí, secreto. Bueno, y como se nos acaba el tiempo, el tema de, íbamos a hablar sobre un caso de Anaí. pero lo vamos a hablar el siguiente programa porque se nos acaba el tiempo. Sí, vamos a hacer... Así lo armamos bien prolijo y sale mejor el programa y sale mejor todo, ¿no? Hoy como mañana es el acto del colegio. ¿A qué hora es el acto? A la mañana, ¿verdad? Sí, a la mañana. Seguramente va a ser entre las 10 y las 11. Bueno, a las 10. Sí, a las 10 más o menos empezará. Sí. Bueno, y como estábamos ensayando hoy, no tuvimos tiempo de venir a hacer todo acá y armarlo, pero llegamos a hacer algo. Bueno, vamos a seguir entonces el miércoles que viene con el tema fijo de Anaí y algunos que otros más, ¿no? Sí, y vamos a hablar sobre fútbol también con Dylan Ricaldes y Daniel. Bueno, vamos a hacer un cierre total. Chau Eliseo, chau chicos, gracias chau, por estar a Jorge Hacha, a Luciano Liris, a Daniel. A Daniel, a Tiago, a Jazmín, a Dylan, a mí, al profesor Rubén, al profesor Facio y a Daniel que se nos acabó de ir porque tenía que retirar a su primita. No me acuerdo tu nombre, decilo. Ricardo. Ahí está, ese nombre no, nunca en mi vida lo escuché, pero ahora tenía que pronunciarlo y no me salía. Bueno. Cerramos, nos vemos ahora. Nos vamos, chau. Próximo miércoles, son escúchanos. Las 4:53, esto fue Radio Onda 80. Usted así de grande, solamente pasan calle años en la música. Yo necesito verte. W. Será la magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. ¿Qué ganas tengo de buscarte, de volverte a besar? Por más que traten de alejarte, baby, conmigo tú te vas. Tienes que ser valiente, baby. Escápate.